Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este jueves 28 de mayo del año 2015 en Identidad a la Hora del Café. En los siguientes minutos les ponemos a consideración de ustedes la información cultural generada en las últimas horas. Bienvenidos a la emisión número 100. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. El tango se baila en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día de mañana. Este 29 de mayo se presentará la Orquesta de Instrumentos Andinos en la Iglesia de Conocoto. El espectáculo Insomnia de Isaac el Mago se presenta el 31 de mayo en el Teatro Nacional Sucre. El Festival Internacional de Cine Documental Encuentros del Otro Cine Doc continúa en la Sala Alfredo Pareja de Canseco. En el ámbito internacional, el New Age religioso se desarrolla en América Latina. Tendremos un informe de RFI. Estos y otros temas en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Todo listo para la realización del Festival Internacional de Flautistas en la Mitad del Mundo. Tenemos un informe a continuación con Osvaldo Mantilla. El auditorio de la Casa de la Música será escenario para llevar a efecto el Festival Internacional de Flautistas este sábado 30 de mayo a partir de las 19 horas. Durante 24 años se viene realizando este evento musical que ha despertado gran interés del público amante de la música. Para conocer un poco más de este certamen internacional, conversamos con Gustavo Lobato, coordinador de la Casa de la Música. Internacionales, flautistas de renombre, y este año particularmente con un nombre muy especial, que es el flautista William Bennett, originario del Reino Unido, y también el flautista Pierre Ibartot, que viene de Francia. Evidentemente hay otros flautistas de calibre mundial también que vienen y han acompañado este festival por casi todas las ediciones, desde hace 25 años que viene, por ejemplo, la doctora Sheryl Cohen de los Estados Unidos, la doctora Judita Floyd y Rebecca Robinson, y hay otros flautistas también que nos han acompañado y han venido al festival durante muchos años. Bien, ¿cómo les...? El Festival de Flautistas se realizará una premiere el sábado 30 a las 15 horas en la Iglesia de San Vicente, con un concierto musical latinoamericano. Dicho evento busca evidenciar a la flauta como el alma de la sonoridad de la orquesta y la identidad de las culturas, por ser el instrumento más antiguo, según Luciano Carrera, organizador del evento. El escenario para la realización del 25º Festival Internacional de Flautistas será la Casa de la Música, donde se desarrollará el evento hasta el sábado 6 de junio. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El